Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Bienvenidas y bienvenidos a su cita de los jueves por la emisora de la Universidad de la Amazonía, su programa Enfoque Regional, que está emitiendo el programa del curso Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Les habla Mercedes Mejía Leudo, profesora de la Universidad de la Amazonía. Y nuestro tema, el cambio climático y sus relaciones con la región amazónica. Para conversar de este tema hemos invitado al profesor Héctor Fabio Mafla Chaparro. Él es profesional de procesos de formulación, gestión y seguimiento de proyectos agropecuarios, silvícolas y ambientales en el marco de la Estrategia Territorial de Adaptación al Cambio Climático en la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bienvenido, profesor Mafla. Pero antes, como a manera de introducción musical, escuchemos esta canción original de Ana y Jaime, pero interpretada por los niños y las niñas del grupo Canto Alegre. Thank you. caluroso saludo para las comunidades indígenas y campesinas y todas las instituciones de la región del Amazonas. Mi nombre es Héctor Fabio Mafla Chaparro. Mi profesión es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima con maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios de la Universidad Javeriana, con especialización en Agroecología y Desarrollo Rural del CLADES de Chile. Experiencias en áreas de investigación en sistemas agroforestales y manejo de cuencas y tecnologías apropiadas, extensión rural a comunidades campesinas. Desarrollo, formulación y gestión de proyectos agroempresariales y escuelas campesinas de agroecología. He asesorado y acompañado el mejoramiento de agroecosistemas productivos y restauración ecológica participativa en el proyecto INA Alta Montaña, macizo de Chingaza. He sido consultor en el programa de riesgo agroclimático con el IDEAN y el desarrollo e implementación de un sistema de alertas tempranas participativas con medidas de adaptación de prácticas de agroecología con la cooperación alemana en el proyecto Clifford en Centroamérica, país de Honduras. Profesional especializado en el ordenamiento productivo en los parques naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Nevado del Huila con la FAO UPRA. Y en el momento estoy trabajando como profesional en la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo en procesos de formulación y gestión y seguimiento de proyectos agropecuarios, silvícolas y ambientales en marco de la Estrategia Territorial de Adaptación a Cambio Climático con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Profesor Héctor Mafla, ¿cuáles son los elementos más importantes del cambio climático y por qué las personas deben ocuparse de este tema? ¿Cuál es la diferencia de los cambios de clima con el cambio climático? Entonces, los elementos más importantes del cambio climático son el tiempo atmosférico, el clima, la variabilidad climática, el efecto de invernadero, los gases de efecto invernadero y el cambio climático. ¿Cuál es la diferencia de los cambios del clima con el cambio climático? Primero, para ver la diferencia entre conocer cambios del clima y cambio climático, es necesario tener claro algunos conceptos. Primero, el tiempo atmosférico. Es lo que está sucediendo en la atmósfera en un momento específico. El clima es el promedio de aproximadamente 30 años en un territorio. Es por eso que podemos decir que el clima de Bogotá es frío o que el clima de Montería es caliente. La variabilidad climática son los cambios observados en el clima durante periodos de tiempo relativamente cortos. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera retienen parte de la energía emitida por el suelo al ser calentado por la radiación solar. En otras palabras, cuando los rayos solares entran a la atmósfera, como hay demasiados gases de efecto invernadero, retienen esos rayos y no son expulsados a la atmósfera, se quedan. Por eso hay un incremento de la temperatura. Los gases de efecto invernadero es un conjunto de gases de origen natural que han estado en la atmósfera desde hace aproximadamente 4.500 millones de años. El calentamiento global, por ejemplo, es un aumento de la temperatura media observado en los últimos siglos, tanto en la atmósfera como en los océanos. Y finalmente, el cambio climático es el cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempos comparables. Ahorita, ¿por qué las personas deben ocuparse del tema? La importancia del cambio climático debe verse reflejada en el estilo de vida de las personas, ya que todo tiene un efecto dominó, el cual te explicaremos. Hemos escuchado que el cambio climático provocará un incremento de la temperatura y por lo tanto aumentará la evaporación del agua de los ríos. Pero, ¿cuál es la verdadera importancia del cambio climático? Con una mayor concentración en los niveles de contaminación de los ríos, mares, atmósferas y océanos, las temperaturas aumentan. Y para comenzar a hablar de los problemas, mencionemos los frecuentes y más intensos fenómenos meteorológicos, como los huracanes, tornados, monzones, heladas, olas de calor y tormentas. Y fenómenos hidrometeorológicos como crecientes, desbordamientos, inundaciones y fenómenos climatológicos, como sequías, inundaciones, periodos cálidos y fríos. Como observamos para la Amazonía, por ejemplo, cuando se ocurren desbordamientos de los ríos o las demasiadas lluvias crecientes, que en algunos casos pueden dañar las condiciones de medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas, como el caso de daños de infraestructura, de casas, puentes, vías, ocasionando problemáticas sociales y económicas en los territorios. Igual las inundaciones ocasionan ese tipo de impactos sobre los medios de vida. Por ello, las personas deben apoyar acciones globales y conocer la importancia del cambio climático, así como saber qué lo causa y las acciones en las que se puede disminuir el cambio climático. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tanto a nivel colectivo como individual, porque a través del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU mostró que la Tierra está a punto de cruzar un umbral crucial de 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en solo 12 años, lo que sería una catástrofe global. Por ello, los cambios deben comenzar desde la casa. Y aquí te dejamos las acciones para disminuir el calentamiento global que ayudarán a que como individuos contribuyamos personalmente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Algunos de ellos son apagar las luces en la casa, colocar bombillas LED de mayor duración y eficiencia, desconectar los equipos electrónicos, reducir el tiempo de ducha, reducir el consumo de carne, reciclar productos usados y elegir transporte público o bicicleta, y hacer ejercicio. Comencemos con la importancia del cambio climático y la educación. Esto hace entender a las personas el por qué se debe hacer frente a las repercusiones de la crisis climática, al dar los conocimientos, valores y actitudes que necesitan para actuar como agentes de cambio. Entonces, el calentamiento global altera de manera abrupta zonas que antes eran muy frías, volviéndolas demasiado cálidas, y viceversa. Los océanos y la atmósfera terrestre también se ven afectadas por la contaminación, la quema indiscriminada de bosques y pastizales, y por el abuso de los recursos naturales no renovables como el petróleo. La variabilidad y el cambio de clima entonces causan enfermedades debido a desastres naturales, tales como olas de calor, inundaciones y sequías. Entonces es muy preocupante porque entonces, ¿qué podemos hacer para la Amazonía? Por ejemplo, cuando hay problemas de deforestación, mal manejo de suelos y aunado a eso están los impactos del cambio climático. Entonces debemos adaptarnos a esas condiciones. De hecho, las comunidades ya tienen, indígenas y campesinas tienen toda una capacidad adaptativa en los territorios. Han desarrollado esa cultura de la adaptación, pero es importante recordar esos procesos de sistemas agroforestales, la recuperación de semillas, la chagra, la recuperación de especies de plantas medicinales, la conservación, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y todas esas alternativas y prácticas que han desarrollado de manera milenaria son las que debemos recuperar y fortalecer en nuestros ancestros, en nuestras comunidades. Veamos otra alternativa global de solución que se aplica a diferentes contextos, además del contexto amazónico. Estoy hablando de una solución tan obvia, tan al alcance de nuestras manos, que te sorprendería si te digo que está justo debajo de nuestros pies. En palabras simples, el cambio climático se debe a que hay demasiado carbono en nuestra atmósfera. Pero el carbono no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Todo lo que vive está hecho de carbono, incluidos nosotros mismos. El problema y la solución son simplemente una cuestión de balance. Ahora, hagamos un paso atrás y veamos cuáles son los 5 reservorios donde se conserva el carbono de nuestro planeta. Hace aproximadamente 500 millones de años, cuando las plantas aparecieron sobre la faz de la Tierra, el carbono comenzó a circular en un balance asombroso. Un balance que permitió la evolución de la vida como la conocemos. Luego, una forma de vida, nosotros, descubrimos cómo extraer carbono del reservorio fósil y quemarlo para producir energía, rompiendo aquel balance. Y al mismo tiempo, con la forma en que manejamos la tierra y practicamos la agricultura, estamos moviendo grandes cantidades de carbono desde el suelo y la biosfera hacia la atmósfera. Para ser más precisos, hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un gigatón es equivalente a 1.000 millones de toneladas, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando nuestro clima. Lamentablemente, los océanos han absorbido mucho de este exceso de carbono, lo que está resultando en una acidificación del océano y está acelerando una extinción masiva de vida marina. Así que, para salvar la vida como la conocemos, por supuesto que tenemos que parar de liberar carbono fósil. La pregunta es, ¿dónde ponemos todo este exceso de carbono para volver a establecer el balance en este ciclo? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que la solución está directamente debajo de nuestros pies? Es que literalmente lo está. Es el suelo. Las plantas, en conjunto con la luz del sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego, bombean parte de estos azúcares por medio de sus raíces para alimentar a los microorganismos y hongos que usan ese carbono para generar el suelo. ¡Voilà! El carbono se ha movido, las plantas lo absorben y la tierra lo guarda. La tecnología natural es asombrosa. Científicos han descubierto recientemente que, tras aplicar una fina capa de compost sobre el suelo, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que trae más y más carbono al suelo. Compostar nuestros residuos orgánicos, en conjunto con otras prácticas regenerativas como no arar el suelo, plantar árboles, cubrir las cosechas y con el pastoreo programado, podemos generar y retener gigatoneladas de carbono en el suelo. Esto es agricultura de carbono. Esto es agricultura regenerativa. A diferencia de poner más carbono en la atmósfera, pongamos más carbono en la tierra. Generamos suelos más saludables. Esto significa comida más nutritiva y cultivos que son más resistentes a la sequía. Estas son buenas noticias para los agricultores, las familias y realmente son buenas noticias para todos. Acuérdate de esto, la forma en que cultivamos nuestra comida, producimos nuestras fibras y obtenemos nuestro combustible o pone más carbono en la atmósfera o lo retiene en la tierra. La regeneración del suelo es la tarea de nuestra generación. Nuestra salud, la salud de nuestros suelos y la salud de nuestro planeta son una y la misma cosa. ¿Qué pasa con el Amazonas en relación con el cambio climático? ¿Cuál es la problemática? Hay personas que piensan que el Amazonas es un departamento o que es un río de Colombia. ¿Cómo podríamos cambiar esas ideas y tener un conocimiento más claro de lo que es la Amazonía y lo que significa para el país? El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha venido desarrollando investigación para detectar las evidencias del cambio climático en Colombia y para elaborar los escenarios de cambio climático que con mayor probabilidad se presentarán en los últimos decenios a escala regional, el cual presentará a las diferentes entidades, sectores socioeconómicos y regionales del país, para que sirva de elemento de consulta para las decisiones de programas de mitigación y adaptación al cambio climático, como los que lidera la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, con proyectos de cooperación nacional e internacional en distintas regiones del país, como en La Mojana, Córdoba, como en Nariño, como en muchos territorios como el Boyacá, Casanare, donde estamos desarrollando esos conocimientos del cambio climático, de los escenarios, pero de la adaptación a esa vulnerabilidad. La última investigación realizada por el IDEAN calculó para Colombia un aumento de la temperatura media del orden de 0.13 grados centígrados por década para el año 71-2000. Y un ensamble multimodelo de los escenarios de cambio climático proyectan que las temperaturas promedio del aire en el país aumentarán con respecto al periodo de referencia 1971-2000 en 1.4 grados centígrados para el año 2011-2040. Y los volúmenes de precipitación decrecerán entre el 15 y el 36% para amplias zonas de la región Caribe, Andina, Amazónica, y existirán incrementos de precipitación en el centro norte de la región Pacífica, y humedad relativa disminuiría especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima e Huila. Con respecto a la precipitación para la región amazónica, encontramos que en los años 76 a 2005, con valores de 3.000 a 4.000 milímetros, y en algunas zonas del Putumayo, Caquetá, entre 4.000 y 5.000, y otros valores de Putumayo, Caquetá y Guaviare y Guanía, entre 2.000 y 3.000 milímetros. Pero en los escenarios a 2011-2040 encontramos que en la bota amazónica, igual que en algunos territorios del Putumayo y Caquetá, Guaviare y Guainía, con precipitaciones entre 2.500 a 3.000 milímetros. Con respecto a la temperatura, encontramos para los años 76 a 2005 con valores de 25 a 27 grados Putumayo, Caquetá, Guaviare y Guainía, y en la parte sur de la Amazonía y Guainía, parte de Vaupés, entre 27 a 29 grados. Para escenarios a 2011-2040 encontramos que los departamentos en la zona norte del Putumayo, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía, temperaturas de 27 a 29 grados centígrados. Y en la zona sur del Amazonas, en casi todo el territorio y parte del Vaupés y Guainía, con temperaturas de 29 a 31 grados centígrados, con un incremento de la temperatura de 2 grados en las dos áreas mencionadas. ¿Cuál es la problemática y sus posibles soluciones planteadas por las comunidades indígenas campesinas de la región del Amazonas? Primero que todo, se requiere un análisis de la información climática para la Amazonía y propuestas de adaptación y mitigación locales a través de análisis de riesgo, vulnerabilidad y diseño de medidas de adaptación y mitigación en comunidades y sus medios de vida, adaptación basada en la naturaleza y en ecosistemas. Como por ejemplo, en el desarrollo de iniciativas de proyectos que las comunidades campesinas indígenas han venido desarrollando con el apoyo técnico de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y PNUC para la región de la Amazonía a partir del proyecto de la OPIAC. Por ejemplo, el delegado del Guaviare, en su apoyo de la Chagra, menciona la problemática de la deforestación en los territorios indígenas. Para fortalecer la chagra se necesita en varios espacios de cultivos de yuca, plátano, con especies maderables en procesos de recuperación, y de los frutos del bosque como la palma del CGE, la fariña, pescado seco y transporte para su comercialización, además de los procesos formativos entre lo propio y lo indígena y lo científico y lo técnico. Las problemáticas de la deforestación han ocasionado por el deslizamiento de tierras en el Amazonas, en los municipios y resguardos, que se soluciona con proyectos de reforestación en el Amazonas, con plantas medicinales en las chagras de la familia asociada a los picaderos en la comunidad de Ticoya, por ejemplo. El agua en el Guainía, por el tema de la deforestación y la minería, con efectos fuertes en el medio ambiente y su efecto sobre las comunidades indígenas. Se recomienda conocer otras experiencias que proponen tecnologías para la disminución de la vulnerabilidad por los contaminantes como el mercurio y cianuro que se utilizan en la extracción del oro. Por ejemplo, en el Baupés se busca apoyar esfuerzos de la adaptación climática donde se tienen algunos propósitos. Por ejemplo, fortalecer la Asociación de Mujeres para apoyar esfuerzos de adaptación y el apoyo al mercado tradicional en la construcción de mercados en las comunidades indígenas, mejoramiento de ingresos, construcción de espacios de comercialización, apoyo de maquinaria y equipos, fortalecimiento de la Escuela de Agroecología y recuperación del bosque. Se recomienda el tema de la recuperación de la medicina tradicional indígena, encadenamientos productivos y generar espacios de mercados indígenas campesinos. El proyecto de secadores solares y el atrapanieblas en las sabanas del Yarí recoger la humedad. Y finalmente se recomendaría la propuesta integral de secadores para plantas medicinales, condimentarias y frutas deshidratadas. Esa es una propuesta que se ha ido construyendo de manera colectiva con la UPIAT, con todos los representantes de indígenas, comunidades indígenas y campesinos que han dado un aporte valioso al desarrollo de un proyecto que se quiere desarrollar y formular para buscar recursos económicos para fortalecer a estas comunidades indígenas. ¿Cómo podríamos cambiar esas ideas y tener un conocimiento más claro de lo que es la Amazonía y lo que significa para el país? En primera instancia, en reconocimiento de la selva amazónica colombiana, es uno de los territorios naturales más importantes para todos los habitantes del planeta. Es la selva tropical más grande que subsiste en todos los continentes y es considerada por algunos con el nombre del pulmón del mundo, pues es la fuente más importante de oxígeno que tenemos en todo el planeta, además de ser el hogar y refugio de especies de flora y fauna, de las cuales varias de ellas, infortunadamente, se encuentran en vía de extinción. Miles de especies de plantas, dentro de las cuales se cuentan muchas con importantes usos medicinales, curativos, de enfermedades de toda índole, además de las importantes culturas étnicas que habitan y protegen el Océano Verde. Muy bien, ¿y qué piensa la gente alrededor del cambio climático? ¿Lo sienten como una cuestión importante o urgente? Escuchemos la respuesta en este audio de France Ambiental con datos recolectados por el PNUD. Desde casa, en France 24, gracias por acompañarme. El mundo científico lleva años diciéndonos que estamos frente a una emergencia climática y que es necesaria la acción urgente por parte de los países para frenar tanto el cambio climático como la desaparición de especies en el planeta. En este ámbito hay unanimidad al respecto, pero ¿cuál es el sentir de la población mundial? Pues esta es la pregunta a la cual le buscaron respuesta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford a través de una macroencuesta llamada Voto Popular sobre el Clima. 1.220.000 personas mayores de 14 años respondieron al sondeo más amplio jamás realizado sobre el cambio climático. Las preguntas llegaron a 50 países de todos los continentes en 17 idiomas y a una muestra aleatoria de gente de diferentes niveles educativos, géneros y edades. ¿Cómo hicieron esto? Pues a través de anuncios insertados en juegos de aplicaciones móviles. Los resultados muestran que el 64% de la población que respondió sí cree que el cambio climático es una emergencia global. Una respuesta que varía bastante según las regiones y los países. En Europa Occidental y Norteamérica, ese porcentaje sube al 72% de los que contestaron, mientras que en América Latina y el Caribe, al igual que en Asia-Pacífico, es del 63%. Reino Unido e Italia, que son los anfitriones de la próxima cumbre sobre cambio climático COP26, lideran la lista de países cuya población cree que el cambio climático es una emergencia, con el 81% de los encuestados de acuerdo. Francia y Alemania lo siguen. En América, Chile es el país encuestado donde más preocupados están por este tema, con el 66%. En Estados Unidos ese porcentaje baja al 65%, en Brasil al 64%, mientras que en Argentina y Ecuador solo el 58% de las personas que respondieron lo creen así. En la encuesta participaron 550.000 menores de entre 14 y 18 años, un segmento demográfico que suele ignorarse en los sondeos de opinión. El 70% de estos respondió que sí consideraba el cambio climático una emergencia. Entre los mayores de 60, que serán los menos afectados por los cambios en el clima a futuro, solo el 58% respondió afirmativamente. El sondeo forma parte de una campaña lanzada por las Naciones Unidas para educar a la población acerca de las soluciones para frenar el cambio climático y también para poder darle información a los gobiernos de cuáles son, de acuerdo a sus ciudadanos, las acciones que cada país debería tomar para abordar la crisis. La encuesta reveló que las cuatro políticas más populares son, en este orden, la conservación de los bosques y de la tierra, el uso de energías limpias y renovables, la implementación de técnicas agrícolas respetuosas con el clima y el aumento de la inversión en negocios y empleos verdes. Sin embargo, la que menos aceptación tuvo fue la de promocionar dietas vegetarianas, con el voto del 30% de los participantes. Según Akim Steiner, administrador del Programa de la ONU para el Desarrollo, esta macroencuesta proporciona información muy valiosa para los países en los meses previos a la cumbre sobre cambio climático de la ONU, la COP26. Independientemente de cuál sea el origen, los ciudadanos coinciden en que el cambio climático constituye una emergencia global. El voto popular por el clima ha mostrado también que las personas son conscientes de la escala de acción que se necesita, desde una agricultura respetuosa con el clima a la protección de la naturaleza y la inversión en una recuperación verde. El voto popular por el clima otorga a los países un mandato claro para adoptar medidas climáticas amplias con el apoyo de la opinión pública. Como decíamos, la solución para frenar o combatir el cambio climático que más apoyo recibió entre los que respondieron a esta macroencuesta de la ONU fue la conservación de los bosques y de la tierra. Y precisamente ese es el objetivo de Terramaz, o Territorios Amazónicos, un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo para luchar contra la deforestación y también para implementar una transición hacia modelos de desarrollo sostenible en 5 territorios amazónicos de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Terramaz, del que ya les habíamos hablado hace unos meses, se lanzó oficialmente a finales de enero en el departamento del Guaviare, en Colombia, al que viajó France 24 para hablar con algunos de sus protagonistas. Este proyecto tiene 3 componentes muy importantes, que es el seguimiento, el monitoreo y el control, que se realizará a 400 familias que fueron beneficiadas de una primera etapa que se llamaba Caminemos por Territorios Sostenibles. Son 400 fincas que se les hará todo el seguimiento a la planificación predial, a que conserven la selva, cerca de 70.000 hectáreas que han firmado acuerdos de conservación y que están desarrollando actividades productivas sostenibles. Actividades como la apicultura, la piscicultura, ganadería silvopastoril en doble propósito, leche y carne, y otras actividades como la caña, la panela, proyectos como el cacao, que la gente cuida el medio ambiente, utiliza productos orgánicos y gracias a toda esta asistencia técnica, a todos estos recursos brindados en articulación con la gobernación, hemos logrado frenar la deforestación en el departamento del Guaviare. Francia está muy comprometida en la lucha contra el cambio climático y también la protección de la biodiversidad tras algunas iniciativas como el Acuerdo de París, la Alianza para la Protección de los Bosques Húmedos también. Y es porque estamos aquí hoy, es para lanzar proyectos concretos en el terreno. Quiero decir que Terramaz es el primer proyecto para nosotros en Amazonia, el primer proyecto regional, y esperamos que podría abrir otras puertas para futuras operaciones. La Agencia Francesa de Desarrollo invirtió 9,5 millones de euros en el proyecto, que se llevará a cabo durante al menos 4 años. Es todo por esta semana. Sigan con France 24. Ahora escuchemos este tema de música electrónica de Buda Bar. Esta es la forma como un DJ nos deja escuchar en sonidos electrónicos su interpretación de lo que es el cambio climático. Así se titula su trabajo de producción electrónica. Cambio climático. Como ya lo dijimos, el profesor Héctor Mafla es funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y nos puede compartir sobre las políticas en cambio climático del Ministerio, y le queremos pedir el favor que nos haga énfasis en aquellas que activan la participación de las comunidades, dado que este es un punto central de nuestro curso de mecanismos ambientales jurídicos de participación comunitaria. Políticas en cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con énfasis en la participación de comunidades, dado que este es un punto central en nuestro curso de mecanismos jurídicos ambientales de participación comunitaria. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual se ha trazado el curso de la acción para la continuidad del cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor calidad y calidad de vida para todos y transformar las condiciones que se hagan posible en acelerar el crecimiento económico y las oportunidades. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo incluye el Pacto por la Sostenibilidad, Producir Conservando y Conservar Produciendo, el cual se materializa afianzando el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, la reducción de los impactos ambientales y la adaptación y mitigación al cambio climático. La Ley 1450 de 2011 contempló cuatro estrategias enfocadas en esta materia, como fueron la Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono, la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones Debido a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo, la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. De igual forma, la Ley 1753 de 2015 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe reglamentar aspectos puntuales sobre el cambio climático, reconociendo por primera vez la importancia para el país de expandir una ley del cambio climático. La Política Nacional de Cambio Climático definió como una de las estrategias territoriales el manejo y conservación de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliencia del clima, que se puede considerar es la línea que más alineación presenta con la temática abordada en la Estrategia Nacional de Áreas Ambientales Estratégicas. Esta estrategia para la gestión del cambio climático está encaminado a mejorar la resiliencia del clima, la capacidad de mitigación de los gases de efecto invernadero del país, teniendo en cuenta que el manejo de los ecosistemas es una variable clave para la resiliencia del clima y su degradación está asociada al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, la restauración y la conservación de ecosistemas como la selva amazónica y sus servicios son cruciales para aumentar la resiliencia al clima y mantener y mejorar la capacidad de mitigación de los gases de efecto invernadero. En consecuencia, la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio del Medio Ambiente desarrolla procesos relacionados con: primero, divulgar a los entes territoriales y autoridades ambientales los lineamientos que deben incluirse en los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales y realizar el apoyo en la actualización de los determinantes ambientales a las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, para inclusión de acciones de adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, el cual se define que es necesario que el país cuente con el 100% del territorio, con planes de adaptación al cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que busca la reducción del riesgo, los impactos socioeconómicos asociados al cambio climático y variabilidad climática, mientras el desarrollo de proyectos que reduzcan esas vulnerabilidades y riesgos identificados en el país. Por otro lado, realizar el seguimiento y asistencia técnica a las actividades y proyectos de adaptación enfocados en las comunidades indígenas como el Amazonas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, RUN, apoyar la elaboración de la política ambiental indígena de cambio climático en respuesta a lo establecido en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el cual se reconoce que los territorios, así como las comunidades los sectores y grupos de interés tienen el rol protagónico en la adaptación al cambio climático. Realizar asistencia técnica para la construcción de la contribución nacionalmente determinada y la comunicación nacional presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Contribuir a la formulación de esa estrategia 2050 y el Plan Integral de Cambio Climático del sector ambiente. Colombia definió y asumió los compromisos en el 2021 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la adaptación de su territorio y desarrollar medidas de implementación. Y finalmente, documentar informes técnicos, procesos de formulación de iniciativas con enfoque de adaptación a nivel nacional relacionadas con sistemas sostenibles de uso del suelo a escala de paisaje. De esa manera, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo ha desarrollado algunos proyectos de interés a nivel nacional, como el proyecto de café de conservación en Casanare, con 10 municipios de este territorio, la Gobernación del Casanare, la Corporación Corporinoquía, las universidades, que han desarrollado una propuesta para presentarlo a la que se presentó a la convocatoria MinCiencias. Otro proyecto de interés nacional, el proyecto de corredor de conservación del Valle Geográfico en el río Cauca, donde se está desarrollando a través de los planes integrales de cambio climático todo el conocimiento de la vulnerabilidad, riesgo y amenaza, tanto de páramos, el sector agrícola y el sector del recurso hídrico, que ha sido fuertemente impactado en este sector, con la posibilidad de presentar estos proyectos a las convocatorias. Queremos también mencionar el proyecto que estamos formulando con la OPIAT, que es un proyecto muy interesante para que sea presentado a la Fundación Interamericana, para que finalmente se busquen recursos económicos para estos territorios indígenas y campesinos del Amazonas. Profesor Mafla, regálenos una conclusión y una proyección del cambio climático en relación con la región amazónica. En el tema de conclusión y una proyección del cambio climático en relación con la región amazónica, el reconocer la selva amazónica como una de las regiones más importantes para el planeta Tierra, además de ser el refugio de miles de especies de flora y fauna, que conlleva que nuestro país sea considerado uno de las de mayor mega biodiversidad del planeta Tierra, además de las importantes culturas étnicas que habitan y protegen este gran océano verde. En el tema del clima para la Amazonía, las lluvias hacia el año 2040 van a disminuir, lo que posiblemente afectaría los sistemas cibernéticos de los bosques de la selva húmeda tropical. Aunado a ello, los procesos de deforestación, ganadería y minería por actividades humanas ocasionaría pérdida de los servicios ecosistémicos y mayor degradación de los bosques y la biodiversidad, generando pobreza, pérdida de calidad de vida para las comunidades que habitan este hermoso territorio de la selva amazónica. En la zona del Amazonas, en casi todo el territorio, los incrementos de temperatura en las áreas mencionadas en escenarios año 2040 ocasionaría la pérdida de biodiversidad de especies de flora y fauna adaptadas a condiciones de equilibrio de alta humedad, temperatura adecuadas para la vida silvestre. Entonces, se sugiere difundir el proceso de valoración de escenarios de cambio climático locales, desarrollo de estudios de riesgo, vulnerabilidad y diseño de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para la Amazonía colombiana. Se requiere entonces el análisis de información climática para la Amazonía y propuestas de adaptación y mitigación en comunidades para fortalecer sus medios de vida, con estrategias de adaptación basada en la naturaleza y en ecosistemas, como por ejemplo los desarrollados en las comunidades campesinas indígenas para el proyecto de la OPIAP en fortalecimiento de la seguridad alimentaria, los medios de vida y conservación de estos importantes ecosistemas.